está para que nos demos cuenta realmente de que además de ese cuerpo físico tenemos otros vehículos mediante los cuales el yo real se expresa y tiene sus experiencias. En este caso vemos aquí, este es el yo, el cuerpo espiritual. En realidad somos esto, pero este individuo que somos nosotros, pero que todavía no conocemos, porque el despertar de la conciencia espiritual todavía no se ha realizado, se ha realizado un despertar de conciencia física, emocional y mental, pero no espiritual, con lo cual desconocemos el ser divino en el hombre. Ahora bien, el ser divino en el hombre, para poder tener sus experiencias en tanto en el mundo físico como en el mundo astral y en el mundo mental, precisa de un instrumento, de una herramienta mediante la cual él pueda experimentar. En ese caso, el yo espiritual tiene un cuerpo físico que simbolizado en este centro, cuerpo físico, luego tiene un cuerpo astral que lo vemos aquí alrededor del físico, y luego tenemos un cuerpo mental alrededor de el cuerpo astral, con lo cual tenemos un cuerpo mental, un cuerpo astral y un cuerpo físico dentro de ese mismo cuerpo, con lo cual quiere decir que estos mundos se interpenetran uno dentro del otro, aunque no nos demos cuenta. En nuestro interior y fuera de nosotros no lo vemos, porque pertenecen a otra dimensión. Fuera de nosotros y dentro existe este cuerpo que vemos aquí, el cuerpo astral. El físico ya lo vemos, no lo podemos negar, está ahí presente. Pero además este cuerpo astral está dentro del físico y sobrepasa el físico. Nuestro cuerpo astral posiblemente debe estar alrededor de un metro de diámetro aproximadamente, un metro y medio, más o menos, ¿no? Y el cuerpo mental exactamente lo mismo, también se interpenetra. Entonces el cuerpo mental lo simbolizamos con el aire, el cuerpo astral lo simbolizamos con el agua y el cuerpo físico lo simbolizamos con la tierra o la arena. Entonces se busca un ejemplo en ocultismo, que es coger un receptáculo, una botella, por ejemplo, y dentro de esta botella le ponemos arena, le ponemos agua y aire, con lo cual el aire, el agua y la tierra se van a interpenetrar y no se van a molestar. El agua estará, la arena estará y el aire también estará. Es un ejemplo para que nos demos cuenta que nuestro cuerpo físico es la botella, digámosle así, es el receptáculo que recibe el doble etérico, el cuerpo astral y el cuerpo mental, todo aquí. Es por esta razón que decimos que hay una personalidad, somos una personalidad, y esta personalidad se divide en tres partes: física, astral y mental. Estas tres partes configuran lo que llamamos la personalidad. Todo esto está aquí y no nos molesta. Cuando se hace un dibujo, aquí no está, entonces se hace que este color que vemos aquí rosado, se hacen unos puntitos rosados adentro del cuerpo físico. Aquí no está, pero es igual. Y esto que está amarillo, también se hacen puntos amarillos aquí, puntos amarillos aquí, puntos amarillos aquí, para que nos demos cuenta de que todo está en el mismo cuerpo físico. Una dimensión interpenetra a la otra sin molestarse. Es lo que quería dar a entender este dibujo. Y entonces el yo está por encima de estos cuerpos, no está ni en el físico, no está ni en el astral y no está ni en el mental. Está más allá del mental. Por eso cuando decimos que hemos de intentar conectar con la realidad de aquello que somos, se dice que el hombre entra en meditación, después en un estado de contemplación, y en ese estado de contemplación es posible que pueda pegar el salto, salir de la mente y entrar en el corazón, donde el yo permanece siempre. Ahora el yo está en nosotros, en nuestro interior, pero no lo escuchamos. Hacemos cosas que sabemos que no debemos de hacer, lo sabemos, pero no obstante las hacemos, porque el deseo tiene un gran poder, el pensamiento tiene un gran poder, y el pensamiento se asocia con el deseo. Entonces son dos que trabajan unidos para hacernos caer en la trampa, porque el deseo avanza en su evolución haciendo que el hombre participe de su esencia. Por eso se le llama esencia de deseo. La esencia de deseo nos arrastra siempre hacia la manifestación, es decir, hacia fuera de nosotros. Pero en realidad, el hombre, su labor no es ir hacia afuera. La labor del hombre es ir hacia adentro. Ya hemos ido durante cientos y cientos de vida hacia afuera. Y es por esta razón que aún no nos conocemos. Pensamos que nos conocemos, pero conocemos la cáscara, pero la almendra no la conocemos. Nunca hemos abierto, nunca hemos entrado en la cáscara. Y en la cáscara hay el yo. Oye, aquí cuando aprietas una cosa sale la otra. Aquí. Los tres están juntitos. Entonces, lo importante del teósofo, la importancia de esta enseñanza, es que alcancemos el yo. Aquí vemos el yo con una figura, una forma, pero en realidad no tiene forma. Pero para que nosotros nos entendamos, ponemos una forma. Pero ya sabéis que es arrúpico o sin forma. Arrúpico quiere decir sin forma. Y estos tienen forma. Vosotros decís, sí, pero yo no veo el cuerpo astral. No ves el cuerpo astral porque no has despertado la autoconciencia astral. Ah, ha venido la Roseta, no la había vista. Buenas tardes. Entonces, advogada. El cuerpo, advogada. El cuerpo mental tampoco lo vemos, aunque es rúpico y que tiene forma. No lo vemos porque no hemos adquirido una autoconciencia mental. Ahora figuraros que hemos de alcanzar el yo real, pero antes de alcanzar el yo real, tendremos que despertar aquí lo que se llama la visión etérica, porque hay una parte física que nos envuelve que se llama etérea. Y lo etéreo aún no logramos ver, y esto es físico. Después, hay personas que sí, que han despertado lo que se llama la clarividencia etérica. Aquello que ven no es espiritual, es la parte etérica física. Otras personas que ya han despertado la parte etérica despiertan la parte astral, y en el mundo astral ven las formas y entidades astrales, es decir, ven los seres que han desencarnado, que siguen viviendo, los ven, y hasta incluso pueden entrar en contacto con ellos, porque han despertado lo que se llama clariaudiencia, visión, clarividencia, visión, y clariaudiencia. Han despertado el chakra del entrecejo y el chakra de la laringe, y eso les permite comunicarse con este mundo invisible que se llama astral. Es más elevado que el físico, pero no hay que dejarse atrapar por el mundo astral, porque el mundo astral es muy bello, y démonos cuenta que si el mundo físico nos ha atrapado durante cientos y cientos de vidas, el mundo astral, siendo bello, nos puede atrapar durante más tiempo todavía. Por eso que los grandes teósofos de la época, ellos decían, cuidado, es muy bueno, porque tiene que despertar, en un momento u otro, tiene que despertar la clarividencia astral. Pero cuando esto llegue, ya tenéis el suficiente conocimiento para atravesar ese mundo lo más rápidamente posible. Es decir, atravesar el mundo quiere decir pasar del mundo astral, pasar al inmediato superior, que es el mental. Y de esta manera no quedamos atrapados en el astral. Porque dice el ocultismo de Luz en el Sendero, creo que es Luz en el Sendero, dice, cuidado, que debajo de cada planta, debajo de cada rosa hay una serpiente enroscada. Debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. O bien te dice, cuidado al coger la rosa porque tiene espinas. Es una forma de decir, en el mundo astral hay que estar siempre atento, porque hay entidades de todo tipo. Hay entidades elevadas y entidades muy bajas y rastreras. También uno tiene que aprender a conocer estas entidades y saberse guiar de por el propio discernimiento, porque estas entidades del bajo mundo astral lo que van a hacer en cuanto uno pueda entrar conscientemente en él, pues lo van a halagar de tal manera que finalmente el aspirante o el discípulo se lo puede creer y se puede colocar él mismo en un pedestal. Pero cuidado, que la caída será más fuerte, porque siempre viene la caída cuando uno se coloca en el pedestal, porque lo que hace es crecer su ego, y un ego crecido al final tiene que derrumbarse. Por lo tanto, aquí vemos que todo esto que vemos aquí, todo esto está aquí en nosotros. Hoy por hoy solamente podemos contemplar nuestro cuerpo físico. Si no hemos despertado los poderes etéricos, porque la clarividencia etérica da un poder etérico, un poder porque se saben mover con conocimiento de causa las energías, porque el mundo etérico es un mundo de energías, todo funciona a base de energías, y no solamente las energías que se mueven a través nuestro, sino las energías que envuelven el planeta mismo. Están ahí las energías, y cuando alguien que ha despertado ese poder de contemplar las energías del mundo etérico, las puede dirigir y puede hacer un bien extraordinario, porque puede perfectamente armonizar las partes etéricas de alguna persona que se le ha ido colapsando las energías etéricas en un lugar u otro, y esto provoca evidentemente malestar. Se crean como una especie de verrugas en los canales etéricos, los nadis que se llaman, unas especies de verrugas, y entonces el individuo tiene que aprender a desprenderse de estas verrugas o obstáculos en los propios nadis. Puede perfectamente, con esta energía etérica y conocimiento de la misma, pues ayudar a muchísimas personas, y al mismo tiempo ve también las entidades etéricas que existen. Sabéis que existen entidades etéricas. Por ejemplo, las ¿cómo se llaman los espíritus de la naturaleza, los elementales de la naturaleza? Puede ver los gnomos, que no son fantasías, son realidades. Los gnomos, las salamandras, las sílfides y las ondinas. O sea, puede ver los espíritus o elementales de la naturaleza, porque son etéricos. Estos son, pertenecen al mundo etérico. A medida que va trabajando estas energías, quiere decir que su mente y su cuerpo emocional se están dirigiendo hacia el interior, ya no hacia el exterior, porque las está canalizando hacia el bien, hacia los demás. Y entonces se le abre una nueva puerta, se le abre la puerta de la clarividencia astral, y la clarividencia astral ya es algo ya muchísimo más elevado, porque pertenece ya a otra dimensión, es decir, entra conscientemente en lo que se conoce como la cuarta dimensión. Nosotros vivimos en la tercera dimensión, mundo físico, pero entrar en la cuarta dimensión siendo autoconscientes, esto ya es un avance realmente importante. Pero hay que aprender rápidamente, y ya que el teósofo puede aprender a través de la literatura las funciones de cómo se realiza el trabajo en el mundo astral, ya tiene mucho de ganado sobre este particular. Y entonces lo que hace es, evidentemente, durante un tiempo, pues está en contacto con el mundo astral, con entidades del mundo astral, posiblemente conocidos suyos, y gente que empieza a conocer de nuevo, aún estando aquí físicamente. Entonces está a caballo entre el mundo astral y el mundo físico. Y es importante tener conocimientos teosóficos, porque la persona que no los tiene, y esto puede ocurrir, se puede despertar, puede perder incluso la razón. Esto por un lado. Y después viene lo que se llama la clarividencia mental. Sé que la clarividencia va avanzando por pasos. Hemos dicho primero clarividencia etérica, luego clarividencia astral, y finalmente viene la clarividencia mental humana, de la personalidad. Y el individuo que despierta la clarividencia mental, él ve los pensamientos, las formas de los pensamientos, porque los pensamientos crean una forma, y esa forma automáticamente mental se reviste de materia astral. Y entonces el clarividente mental, además de ver la forma o la imagen mental, ve también la calidad de pensamiento, si es amoroso o está revestido de odio, o está revestido de caridad, o está revestido de sacrificio. Lo puede contemplar porque se reviste de la materia astral pertinente. Es decir, que todo este proceso es muy importante conocerlo. Hay que conocer bien lo que es nuestro cuerpo físico etérico, conocer bien lo que es nuestro cuerpo astral y conocer bien lo que es nuestro cuerpo mental. Porque cuando lo conocemos bien, es cuando nos damos cuenta y descubrimos que nosotros no somos eso. ¿Os dais cuenta? Cuando conocemos mi cuerpo físico, cuando conozco mi cuerpo emocional y cuando conozco mi cuerpo mental, descubro que yo no soy eso. Por eso los antiguos decían que antes de preguntarte qué es lo que tú eres, descubre qué es lo que tú no eres. Porque cuando descubres lo que tú no eres, dices: yo no soy el cuerpo físico, no soy el cuerpo emocional, no soy el cuerpo mental, surge la gran pregunta: ¿quién soy yo? El oráculo de Delfos en Creta, sobre el dintel, hay este escrito: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Porque cuando te conoces a ti mismo, conoces a Dios, porque la realidad de lo eterno que mora en nuestro interior, eso es divino. Por lo tanto, encuentras lo eterno. Dios solamente hay uno, la vida una, solamente hay una, y fragmentos de esta realidad una está en cada uno de nosotros. Entonces somos una chispa del fuego sagrado, del fuego divino. Fuego divino será la divinidad, y la chispa es lo que representa la divinidad en el hombre. Por lo tanto, nosotros representamos la divinidad en el hombre, y esto es lo que iremos descubriendo a medida que el hombre va a ir interiorizando poco a poco. Descubrirá realidades que, sin sospecharlo, siempre han estado con él. ¿Os dais cuenta? Y nunca os han dicho nada, nunca os ha dicho: eso está mal hecho, eso está bien hecho. Hay un estado de conciencia en nuestro interior que es el que dice lo que está bien y lo que está mal. Y esto es algo que lo sabemos. Sabemos que hemos hecho cosas que no deberíamos de haber hecho. Hemos dicho cosas que sabemos que no deberíamos haberlas dicho. Nos hemos comportado de forma que después nos hemos arrepentido enormemente. Y si hemos sido francos con nosotros mismos, hemos ido a excusarnos. Esto es importante. Porque cuando nos equivocamos, pues siempre se puede rectificar. Y si no se rectifica, hay un acto de orgullo personal, muy fuerte, arraigado en nuestra mente y en nuestro cuerpo emocional. Y decimos: bueno, también lo puedo hacer él, también lo puede hacer ella. Pues no, siempre tiene que ser uno el primero. Y siempre acostumbra a ser el primero la víctima. Siempre, porque de dos, la víctima es la que calla, y el que calla es el más inteligente. Hay que darse cuenta de estos pequeños aspectos que el ocultismo nos da a entender. Bien, esto es importante conocerlo. Todo está en nosotros. Estamos hablando ahora de esta enseñanza, estamos hablando de la realidad de lo que somos. Vemos que esto que vemos aquí, todo esto, sin señalar esto que vemos aquí, esto es lo que se llama la personalidad. Y esto que ahora vamos a señalar aquí, esto es lo que llamamos la divinidad, el cuerpo espiritual en el hombre, que también se divide en tres aspectos. Aquí lo he hecho bien, ¿veis? Hemos estado hablando ahora de estos tres aspectos: cuerpo mental, cuerpo astral, cuerpo físico. Esto es lo que conocemos. De aquí hacia abajo es lo que se llama tríada inferior, yo inferior, personalidad, Adán, lo que vosotros queráis. Nosotros hablamos siempre del yo inferior o de la personalidad, y también de la tríada inferior. Utilizamos estos tres nombres. Pero esto es desde aquí, ¿lo veis? Esta llave que lo cierra: físico, astral y mental. Y luego, cuando he hablado del hombre espiritual, es este hombre espiritual, la propia mónada, que se manifiesta en tres aspectos: átmico espiritual, búdico intuicional y mental superior sin forma. ¿Ves? Ahí ya no hay forma. No hay forma. Entonces, esto es lo que hemos de descubrir. Antes de descubrir el Budi y antes de descubrir átmico, hemos de descubrir el mental superior. Porque el mental superior es la morada del alma. El alma es la que reencarna. El alma es un fragmento del espíritu puro. Esto es espíritu puro, mónada, padre celestial, espectador, deidad, triángulo primordial o espíritu puro. Aquí no está, pero ya os lo digo yo. Esto sería el espíritu puro. Un fragmento del espíritu puro es la mónada, que está colocada en el mental superior, donde ya no hay formas. Aquí veis el mental, nuestros pensamientos son con forma. Ahí se va viendo claro, ¿no? Pues ahora no estamos hablando de todo esto, y es de lo que vamos a ir hablando ahora. Por eso me ha parecido que sería interesante primero pasarlo por aquí. Así que intentaremos comprender quizás un poco más profundamente a lo que es esta personalidad, lo que es nuestra personalidad, porque quizás no la conocemos suficientemente. Conocemos pues la altura que tenemos, el peso que tenemos, los años que tenemos y cómo nos llamamos. Es lo único que conocemos de esta personalidad. Pero referente a los entresijos de nuestro carácter, esto ya es un poquitín más difícil de conocer si no ponemos mucha atención en nosotros mismos. Tanto la personalidad como sus vehículos son ellos una manifestación temporal. Los vamos a tener durante un tiempo. Como cuando compramos un coche, lo tendremos durante un tiempo. Después se terminará. Pero cuando se terminará, no nos vamos a poner a llorar ni a sufrir. Se terminó. Porque es un vehículo que utilizamos en el mundo exterior. Y la personalidad, entonces, cuando esto ocurre, se disuelve y desaparece a medida que estos tres cuerpos que hemos mencionado se van desintegrando. Esto es lo que es nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo mental. Tienen que tener un principio y tienen que tener un fin. Uno después de otro van desapareciendo, se van desintegrando durante la progresiva retirada ¿de qué? Pues de la conciencia. Porque ¿qué es lo que se retira? Porque claro, si se mueren es porque algo se ha retirado. Lo que se retira es la conciencia. Por eso se llama la progresiva retirada de la conciencia. Y esta progresiva retirada de la conciencia ocurre cuando llega la muerte. En cuanto llega la muerte de estos cuerpos, en principio la muerte completa, total, absoluta, es la muerte de los tres vehículos que antes hemos mencionado, el vehículo físico, el astral y el mental. Cuando estos tres mueren, porque mueren por separado, cuidado, la cosa es importante quizás aclarar esto. Cuando me muero físicamente, la conciencia, ¿veis este punto de aquí? Es el átomo permanente físico, vamos a simbolizarlo como si fuera la conciencia. La conciencia se retira. Y esa conciencia se retira y se coloca aquí, en el mundo causal. La conciencia se retira aquí y se coloca en el cuerpo astral. El átomo permanente se coloca en el mundo causal, aquí. Pero entonces la conciencia está aquí. Y si la conciencia está aquí, quiere decir que esto ha desaparecido, ha muerto. No hay cuerpo físico, pero continúa habiendo cuerpo astral. Y en el mundo astral viviremos el tiempo que haga falta para que se vayan diluyendo todos los aspectos kamásicos de deseo, de pasión y todo esto, tan arraigados todavía en la personalidad, porque hemos dicho que la personalidad es el conjunto de todo esto. Por lo tanto, aquí aún hay personalidad, y en la personalidad están arraigados las emociones, deseos, pasiones y todo ese tipo de cosas, ese gran abanico, ¿no? Todo eso está ahí muy arraigado, y que lo experimentamos más fuertemente aquí que cuando estábamos físicamente. Porque cuando estábamos físicamente había la losa de la materia física que atenuaba la pasión y el deseo del cuerpo emocional. Y ahí vivimos un estado que se llama de kama loka. Kama loka es que es un estado en que el individuo está purgando Por eso la Iglesia llama un estado de purgatorio. Hay el purgatorio, hay el infierno, el cielo, el purgatorio y el infierno, ¿no? Esos tres aspectos. El infierno es aquí, en el mundo físico. Aquí purgamos. Y cuando muere el cuerpo emocional, muere, entramos en el mental, la conciencia entra en el mental. Y en el mental entra en lo que se llama el cielo, el Devachan. O sea, que los nombres del cristianismo es lo mismo, pero quizás mal interpretado, ¿no? Ahí sería el cielo, purgatorio y el infierno. Aquí vivimos un infierno aquí, porque es que realmente aquí todo lo tienes que hacer, todo lo tienes que sufrir, todo lo tienes que comer. Y aquí estás en un estado de arrepentimiento y de sufrimiento y de, como hemos dicho, de arrepentimiento, de purgatorio, y un estado de purgar un poco todas aquellas faltas que hemos cometido aquí, porque aquí las sentimos con mayor fuerza. Pero hay una particularidad, que no tenemos cuerpo físico para realizarlas. Y esto es un gran sufrimiento, porque aquí tenemos un cuerpo físico para realizarlas. Me apetece hacer eso, lo hago porque tengo un cuerpo físico. Aquí siento la necesidad de hacer eso y no tengo un cuerpo físico, no tengo un cuerpo físico y me quemo por dentro, porque hay un fuego dentro de mí mismo. Por eso se llama purgatorio. Aquí purgamos nuestras faltas. Y cuando ya la conciencia pasa al mental superior, entonces ya entra en el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo y cuarto cielo. Y cuando finalmente la conciencia entra en el causal, aquí, que es la morada del alma, aquí vivimos el quinto cielo, sexto cielo y séptimo cielo. Por eso a veces la frase esa tan conocida es que estamos como en el séptimo cielo, porque es el más elevado, el séptimo cielo, que pertenece al mundo causal. Bien. Es importante irlo viendo claro, porque después vosotros en el estudio lo iréis moviendo cada vez mejor. Si bien la conciencia al actuar a través de la personalidad no es nada más que un rayo de sol de la conciencia divina, sin embargo, y como consecuencia de sus propias limitaciones y también de sus propias ilusiones de los planos inferiores, este conocimiento de su origen divino se pierde. Nosotros no lo tenemos, ese conocimiento de ese origen divino. Lo sabemos porque lo leemos, teóricamente lo sabemos, pero no lo sentimos, no lo experimentamos directamente, ese origen divino, ese contacto real con el ser, porque aún no hemos despertado aquellos poderes que permiten que nos movamos en los distintos cuerpos con perfecta claridad. Hemos dicho que hay que despertar las facultades etéricas, que son poderes etéricos, tener la visión de los entes etéricos, entidades etéricas. Después, cuando esto uno se ha experimentado en ello, la conciencia pasa al astral. Somos autoconscientes en el astral. Y también hay algo que no he dicho que es importante, que cuando el individuo alcanza la conciencia astral y se hace autoconsciente en ella, quiere decir que ya no hay noches oscuras. Es decir, que durante el día tiene su conciencia vigílica y sabe todo lo que está haciendo. Y cuando es autoconsciente del astral, tiene su conciencia astral despierta y recuerda todo cuanto ha ido haciendo durante el descanso del cuerpo. Es decir, el cuerpo físico tiene que descansar, lo echamos a dormir y nosotros nos largamos, ¿no? Entonces recordamos el que ha alcanzado esa autoconciencia astral, ya no existe para él ni días ni noches, todo es claro, ve con claridad qué es lo que hace, que recuerda lo que tiene que hacer, porque ya no hay noche oscura para él. Entonces ya es un despertar de conciencia muy amplio. Y finalmente, en el cuerpo mental, cuando se despierta, también se adquieren poderes que son maravillosos: transmisión de pensamiento, telepatía, puede comunicarse a distintos lugares en cualquier momento. Son los poderes del yo que los ha despertado en cada uno de estos, son los poderes del yo que se han despertado en cada uno de estos vehículos, porque él ya los está gobernando. Ahora, hoy por hoy, la humanidad es la personalidad quien gobierna y arrastra al yo. Pero cuando se han despertado esos poderes, es el yo que gobierna sobre la personalidad. ¿Se entiende esto? Se lo digo bien. ¿Sí? Esto es muy importante. Porque el yo no solamente entonces gobierna, cuando nos conocemos a nosotros mismos, no solamente gobierna a esta personalidad, sino que le añade los poderes divinos del yo. Entonces, observamos el nacimiento de un hombre santo o de una mujer santa, porque la santidad está en el yo real, pero se manifiesta en una persona, y decimos, es una persona santa, porque realmente la personalidad ya no gobierna, quien gobierna es el espíritu, pero siempre despertando los poderes que están por debajo, alcanzando siempre los que están arriba. No podemos despertar los poderes del espíritu sin haber despertado primero los de la personalidad, pero es muy goloso. Los poderes de la personalidad son muy golosos, porque le dan poder, los poderes de la personalidad cuando se despiertan le dan poder sobre de los demás, y si él utiliza ese poder en beneficio propio y perjudicando a los demás, automáticamente, en vez de crecer, lo que hace es engordar su ego personal. Y aquí se trata de que el ego personal vaya perdiendo cada vez poder y fuerza, y que el ego espiritual vaya creciendo en poder y fuerza. Bien. Ya la gran mayoría de todos nosotros hemos nacido, vivimos y morimos en la ilusión creada por nuestra propia personalidad. Nuestra personalidad lo que hace es crear ilusiones. Si no hemos despertado los mundos internos, vivimos de ilusiones, más o menos sutiles, o más densas, o más groseras, ilusiones en definitiva. Tenemos la ilusión de hacer un viaje, tenemos la ilusión de cambiar el color de la casa, de cambiar de coche, tenemos ilusiones, tenemos una ilusión detrás de otra. Corremos tras de las ilusiones y el tiempo pasa. Y finalmente vamos comprendiendo en el curso de toda nuestra existencia que detrás de cada ilusión hay una desilusión escondida. Y esta se presenta. Ponemos toda nuestra ilusión en un algo, y ese algo pensamos que nos va a traer la felicidad, y los objetos no traen felicidad. La felicidad no es de este mundo. La felicidad es de los mundos internos. La felicidad viene de estos mundos del yo divino. El encuentro con la realidad del yo es de una felicidad extraordinaria, para el que la vive, claro. Mientras nosotros seguimos viviendo felicidad tras felicidad, entonces vivimos de una manera inconsciente, tal como si fuéramos la misma naturaleza, tal como viven los pájaros, tal como viven las flores, como viven los animales. Vivimos simplemente. sin reflexionar, sin pensar, sin discernir. Y ahora se trata que hemos de empezar a poner orden. Y cuando uno tiene que empezar a poner orden, ¿por dónde empieza? Por su propia casa. Hay que empezar a poner orden en nuestra propia casa. Bien, los cuerpos átmico o volitivo, átmico, superior, vamos a cambiarle, aquí tenemos átmico, estamos hablando de este y este, el cuerpo volitivo o átmico, también el intuicional y causal, actúan como la esfera de la individualidad, es decir, esto que vemos aquí, esta llave que vemos aquí, hasta aquí, esto es lo que se llama la individualidad. Esta individualidad es el yo real. En teosofía le llamamos que esta individualidad que vemos aquí es el rayo, esto que vemos aquí, es el rayo de la mónada. El rayo de la mónada desciende hasta este punto, hasta aquí, donde hay la morada del alma. Entonces se le llama el rayo de la mónada, e incluye en sí también, incluye el rayo de la mónada, incluye lo que es la personalidad, porque esta línea que veis que engarza cada uno de estos átomos permanentes y los de la personalidad, esto tiene un nombre. Ese nombre se le llama el sutratma, muy conocido por el hilo de plata o el hilo espiritual. En teosofía se le llama el sutratma, donde están engarzados los átomos permanentes, ¿eh? Los seis átomos permanentes, tres y tres, tríada superior, tríada inferior. Este ego o jivatma, que también se llama, veis, el jivatma, ¿eh?, y representa el elemento espiritual en el hombre, y es el yo inmortal que dura vida tras vida. Es decir, que este cuerpo físico que tenemos de aquí, ahí, esta tríada personal de aquí hacia aquí abajo, es nuevo en cada vida. En cada vida la naturaleza nos ofrece un cuerpo mental nuevo, que no tiene nada que ver con el que teníamos en la vida anterior. Pero este cuerpo nuevo tiene toda la experiencia abierta de la vida anterior, sin recuerdo ninguno. No hay recuerdo, porque este cuerpo, que es nuevo, no ha vivido la otra vida. Pero trae inmerso en el átomo permanente todo el despertar de experiencia, de sabiduría, que ha podido lograr en todas las vidas pasadas. Por lo tanto, en esta próxima existencia, vuestro cuerpo mental, el que vais a poseer en la próxima existencia, va a estar mejor preparado que el que podáis tener en la actualidad, porque le vais a añadir en la próxima, en el próximo cuerpo mental, todo aquello que en esta existencia vais a ir comprendiendo. Todo eso que vais a ir comprendiendo va a venir en el cuerpo mental de la próxima existencia como innato en él, sin recuerdo ninguno. Será todo innato en él, surge, está todo en él. Por lo tanto, mejor, en cada existencia venimos mejor preparados. También con el cuerpo emocional, que nuestro cuerpo emocional, pues ya ha, en la vida anterior ya se purgó, por eso se pasó por el purgatorio, ya purgamos, venimos entonces con un cuerpo emocional nuevo, virgen. Me diréis, ¿y el karma pasado? El karma, este cuerpo nuevo, no lo tiene, pero hay los skandhas, que se llaman, esos skandhas encierran en su interior el karma del pasado. Y esos skandhas están junto el cuerpo astral del nuevo que va a venir. Y en un momento determinado, pues uno de esos escandas se va a abrir. Este cuerpo emocional que es nuevo va a recibir la influencia de un escanda kármico de la pasada existencia que va a tocarle, y entonces este va a tener que decidir si lo acepta o no lo acepta, porque hay el libre albedrío, y entonces puede sentir eso, y si está ya educado, porque estas cosas vienen cuando uno de alguna manera está ya algo educado, entonces él puede pensar, no, eso no es conveniente, eso no está bien, eso no debo hacerlo. No, lo niega. Y dice, ah, pues sí, lo voy a probar, lo prueba, y entonces todo el poder del escanda que se le ha acercado se abre y se mete en él. Y el individuo entonces vuelve otra vez a continuar a ejercer pasión o deseo que había desarrollado en una vida anterior. Por eso es importante en cada vida tener los cuerpos nuevos, y es aún más importante el no tener que recordarlo, porque entonces recordaríamos los placeres y volveríamos placeres o otras cosas que hayamos podido realizar. En otra ocasión hablaremos el por qué no se recuerda y el por qué alguien puede recordar, que también es interesante saberlo. Bien, voy saltando cosas porque como las voy diciendo, pues entonces no hace falta repetir. Este yo superior, que es todo esto, esos tres átomos que vemos aquí, es consciente de su naturaleza divina e inmortal. También es consciente de la unidad de vida. Nosotros no, pero el yo real sí que es consciente de la unidad de vida y reconoce el propósito divino de la evolución. El propósito divino de la evolución, que es amor, justicia y evolución. Este es el plan divino, amor, justicia y evolución. También el yo divino, que son estos tres aspectos que se manifiestan, tiene memoria de todas las vidas que ha pasado en las diversas personalidades que ha tenido. Es decir, que ahora no podéis recordar, pero si queréis recordar, tenéis que llegar a conoceros aquí, y cuando os conoceréis aquí, tendréis recuerdo de todas las vidas, de las personalidades que habéis tenido. ¿No os parece esto ya atractivo? Lo que ocurre que cuando esto despierte en vosotros, ya no os importará. Ahora sí, ahora nos importaría saber quiénes hemos sido en el pasado, pero cuando despertemos la conciencia de lo eterno, que es lo divino, ya no nos importará lo perecedero, porque esto perece en cada encarnación y esto crece en cada encarnación. Entonces, cuando despertemos aquí, lo perecedero no nos importará en absoluto. Pero si quisiéramos hacer un estudio exhaustivo de nuestra historia del pasado, podríamos hacer, evidentemente, la lectura en el mundo superior sin forma, en los archivos akáshicos que se encuentran en esa dimensión, en ese plano causal. Se llaman los archivos akáshicos de la naturaleza. Entonces podríamos seguir los archivos akáshicos de la naturaleza, pero queremos todavía profundizar más, es decir, hasta la primera encarnación como ser humano. Hasta ahí podemos llegar, pero decimos, quiero saber más. Entonces tengo que introspeccionar los átomos permanentes, mental, emocional y físico. Introspeccionarlos es seguir el camino que ellos han seguido en el descenso, y puedo saber en qué formas animales los átomos permanentes han pasado. Átomos permanentes. O bien puedo seguir por los átomos permanentes astrales del astral, puedo seguir en qué, por qué plantas han pasado. Yo no he pasado, han pasado los átomos permanentes. He seguido el proceso de mis encarnaciones del pasado hasta el primer hombre, y he seguido el proceso de los átomos permanentes por donde ellos han pasado. Puedo saber todo esto, pero el yo divino no le importa por dónde ha pasado, como a mí no me importan los viajes que he hecho por el mundo. Ya no me importan los viajes que he hecho, los he hecho, pero ya no me, ni me acuerdo, ni tengo ningún interés en relacionarme en los lugares por los que yo he pasado. El hombre espiritual aún menos, no tiene ninguna necesidad de hacer este recorrido. La individualidad está a su vez contenida en la conciencia más amplia de la mónada, que tiene sus raíces en el primer plano del sistema. Es decir, en la individualidad tiene sus raíces en la mónada, y la mónada tiene sus raíces en el plano de Adi, el plano divino. ¿Qué significa? El primero actúa en el segundo plano, llamado el monádico. El primero actúa en el segundo plano, llamado átmico, espiritual, o también tiene otro nombre que se llama anupadaka. Ya no se utiliza anupadaka, se ha traducido por el nombre de monádico, mónada, monádico, pero en realidad antiguamente era el plano de anupadaka. Ahí aún lo tengo en anupadaka, que quiere decir sin padre, porque la mónada no tiene padres. El espíritu puro en el hombre no tiene padres, no tiene ni padre ni madre, porque surge directamente, surge en el momento en que el inmanifestado se manifiesta. Las mónadas son puras, son hijas del padre, o se llaman hijas del padre o hijas del gran logos. Y por otra parte, la mónada, de una manera también incomprendida evidentemente por la mayor parte de los estudiantes, está contenida dentro de lo que es la omniabarcante conciencia del logos. La mónada está contenida en la omniabarcante conciencia del logos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está contenida dentro de ello, siendo cada manifestación superior, más completa que la inferior, conteniendo la inferior dentro de su mayor amplitud. La mónada está más allá del tiempo y vive en la eternidad. Claro, cuando hablamos de estas cosas, estamos hablando de algo que se nos escapa. Estamos hablando de la eternidad. Eso es la realidad, esto es la eternidad. Es evidente que cuando decimos, hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero, estamos hablando de esto, conocer esto. Ahora imaginad que hemos de conocer esto, pero hemos de ir evolucionando, despertar hacia arriba. Y cuando alcancemos este otro punto de aquí, entonces llegamos a ese búdico intuicional, y el hombre se transforma en un Cristo. ¿Dais cuenta? Aquí seríamos un Cristo como Jesucristo. Jesús, Cristo, Cristo es un estado de conciencia, un estado de conciencia crístico. Entonces, cuando lleguemos aquí, seremos igual a Jesucristo. Y cuando alcancemos ese estado de conciencia espiritual, estaremos muy superior al Cristo. Seremos un maestro de maestros, un señor Maitreya, o seríamos un Manu, un Mahashoggi, seríamos algo así de elevado. Y finalmente, cuando entramos ya en conciencia despierta, que todo eso, todo esto ha sido integrado en la realidad del yo, ya sin formas, sino todas las experiencias vividas con todo esto ha sido integrado en la mónada Padre Celestial, entonces estamos en lo eterno. Y no solamente ya estamos en lo eterno aquí, evidentemente, pero no solamente hemos despertado la eternidad en el hombre, aquí esto sería el hombre, la eternidad en el hombre, sino que hemos adquirido lo que se llama conciencia universal. Aquí, mientras estábamos en estos tres, teníamos conciencia individual. ¿Qué quiere decir? Que la mónada, que es espíritu puro y que hace parte del gran océano de vida, de esa conciencia universal, sea individualizado, es decir, como una gota de agua ha salido del gran océano y va a experimentarse como gota, se experimentará en todo un proceso de desarrollo, y cuando habrá el periplo, se habrá realizado por completo, volverá nuevamente al gran océano de vida, es decir, al gran océano de conciencia universal, pero mantendrá su propia individualidad. Y esto es maravilloso. Estarás fundido en la totalidad, pero mantendrás tu propia individualidad. Porque uno dice, porque la gente, claro, dice, bueno, si sales del todo y vuelves del todo, ¿por qué has hecho todo esto? Porque tú eres el todo y mantienes tu propia individualidad. Y puedes crear tu propio logos. Porque somos emanados, no somos ni creados, no somos manifestados, somos emanados del todo, de esta realidad. Bueno, hemos hablado bastante. Ahora os toca a vosotros. Si hay alguna pregunta, podemos aclarar mejor, y esto lo dejaremos aquí. ¿Podemos hablar ahora de por qué no se recuerda el karma anterior? ¿Cómo? Si podemos hablar ahora de por qué no se recuerda el karma anterior. Más o menos lo he explicado. El karma anterior no lo recordamos porque nuestro cuerpo mental es nuevo. Y ese cuerpo mental no tiene nada que ver con lo que hizo el otro cuerpo mental. No obstante, el cuerpo mental nuevo tiene toda la experiencia de manera innata, sin tener que reflexionar sobre el pasado, de todo lo que logró en el pasado, de una manera innata, pero no tiene el recuerdo. Ahora bien, ¿cómo podemos tener el recuerdo? También lo he explicado. He dicho que cuando alcanzamos este punto, tenemos el recuerdo no de nuestra vida pasada, de todas las vidas pasadas. Ya, pero también ha dicho que hay algunas personas que sí que recuerdan. Sí, son las personas que han alcanzado este punto. Es que ya han alcanzado. Claro, las personas que han alcanzado este punto, pues ya. Ahora bien, también hay otra cosa que hay que decirlo, que cuando se alcanza el punto astral, autoconciencia astral, hay lo que se llama la luz astral. Todo queda grabado en la luz astral. Todo cuanto hacemos queda grabado en la luz astral. Pero la luz astral no es fidedigna. Es un reflejo de lo real. Y al ser un reflejo, uno no se puede fiar de lo que está viendo, porque incluso el individuo puede colorear esa luz astral, porque está en el mundo astral, y en el mundo astral podemos cambiarlo. Pero si un hombre es sincero, dice, bueno, voy a estar, no voy a tomar parte, voy a observar, y entonces observa un reflejo de la realidad. Pero claro, aquello no es auténtico, es un reflejo, y puede saber quién fue su vida anterior, no otras, sino su vida anterior. Esto sí, pero tiene que haber despertado lo que antes he dicho, lo que es autoconciencia astral, y esto permite desarrollar ciertos poderes de comunicación con ese mundo invisible que es el mundo astral, y no obstante pertenece a la personalidad. Entonces, cuando a veces nos parece que hemos estado en algún sitio y nunca hemos estado, ¿es porque tenemos algún reflejo? No, esto ya es otro caso. Hay muchos casos que suceden. Es decir, vamos a ver, tú quieres hacer un viaje, ¿eh? Por ejemplo, ¿dónde te gustaría ir? A Egipto. Vale, te gustaría ir a Egipto. Estás preparando un viaje para irte a Egipto, y lo estás preparando con muchísima ilusión, este viaje para ir a Egipto. Y un buen día coges y vas a Egipto, y tú dices, oye, yo esto lo conozco, yo ya he estado aquí. Ah, pues esto seguramente que en mi encarnación pasada yo estuve aquí, porque yo lo conozco. Vamos a ir, detrás de esto hay esto, esto y esto, y vas detrás y ves esto, esto y esto, y tú dices, pues yo he vivido aquí anteriormente. Pues no, precisamente esa ilusión del viaje hizo que tú hicieras el viaje antes de hacerlo físicamente. Hiciste un viaje astral, hiciste un recorrido, y al entrar en contacto con estas cosas, entonces ha venido el recuerdo de ese sueño, de este viaje astral que tú has hecho, que tú no lo sabes, y entonces ves que hay unas coincidencias. Estos son viajes astrales inconscientes que se han realizado, que no tienen nada que ver con una encarnación anterior. Esto puede aclarar muchas cosas en muchas personas. A veces hacemos la ilusión de un viaje. A mí me ha pasado, cuidado, yo he ido con mi mujer en sitios, digo, oye, hemos estado aquí, yo he estado aquí, pues vamos a bajar abajo, en esta casa detrás hay esto, hay un nido. Dije, hay un nido. Fuimos detrás, había una higuera y había un nido. Había un nido allí, detrás. Y mi mujer dice, pero ¿cómo puede ser? Si era en otra encarnación, no podía estar este nido ahí. Entonces yo empecé a buscar, y entonces encontré la explicación en nuestra literatura, que son joyas. Entonces hay estos casos que se dan, que por la ilusión de un viaje tú recorres, y entonces, oye, ves que esto lo conocemos, hemos estado por aquí. Claro que has pasado astralmente. Pues yo esto lo he vivido, y mi mujer cuando vio que había el nido, yo, pues no, y había el nido allá con los huevos, habían tres huevecillos. Esto, pues recordé lo que en el sueño había vivido, y esto son cosas que vas aprendiendo porque las vives, y entonces como esto te choca, entonces buscas explicaciones y las encuentras. Cuando uno busca, siempre encuentra. Si se busca con sinceridad, se encuentra. Si no, enseguida, tarde o temprano, tienes la explicación. O sea, no sé si esto te sirve. Sí, sí, sí. ¿Alguna preguntilla más? Porque ya son las 8 y 10. Me parece que se puede llegar a decir lo que se ya más de una vez se ha dicho. Pero es que además, como la vida, la divinidad hace tan bien las cosas, no recordamos, primero porque está tan bien hecho, que sería ensuciar, digamos, de nuestra vida pasada, imprimir en nuestra vida actual cosas feas, que es nubes del pasado, densidades del pasado, entremezclarlas con el presente. Como en el pasado han habido guerras, han habido cosas muy destructivas para la humanidad, sería terrible recordar aquel hombre que hemos matado, aquel hombre que a lo mejor incluso hemos colgado en una cuerda y todo eso, y sería simplemente hacer un paseo, un viaje lúgubre en el pasado inútilmente, gratuitamente, que no aporta nada. Yo lo veo así. Es que es, apoyándome en lo que nos han enseñado, sí, ¿no? Es un acto de amor que la naturaleza realiza en beneficio de los seres humanos. Pensad que los seres humanos, claro, somos instrumentos de la conciencia, de lo que es vida, y entonces son instrumentos mediante los cuales el yo avanza. Si recordáramos estas cosas, es posible que el trabajo de la naturaleza, al ofrecernos la oportunidad de tener unos vehículos, nosotros nos suicidaríamos en más de una ocasión al darnos cuenta de las cosas que hicimos en el pasado. Si ahora lo supiéramos, pues no estaríamos contentos, porque no es en la actualidad, estamos hablando de cientos de años hacia atrás. Estamos aquí, no hemos venido, no hemos muerto, hemos venido enseguida. Hemos muerto físicamente, hemos pasado como 50, 60 o 70 años en el astral, y hemos pasado en el Devakan pues unos 40 años también, y luego en el causal quizás hemos pasado 700 u 800 años. Por lo tanto, hemos pasado aproximadamente entre 1000 y 1500 años antes, no hemos vuelto. Porque la desencarnación son años. Aquí, si vivimos 100 años, pues en el astral quizás estaremos también entre 80 y 100 años, ¿no? Y en el mental estaremos más o menos. Y en el causal, entonces hay que digerirlo todo. Y hay un descanso y hay un asentamiento de la conciencia en el astral, que depende del estado de conciencia que hemos desarrollado, estamos más tiempo. Cuando más desarrollado estamos, más tiempo estamos en el causal. Entonces podemos estar aproximadamente entre 1000 y 1500 años antes de volver. Ahora mirad entre 1000 y 1500 años hacia atrás la historia, cómo actuaban los seres humanos. ¿Qué de cosas no habremos hecho en el pasado? Pero no sería también una oportunidad para rectificar. ¿Al recordar el pasado? Sí. Hemos hecho cosas y las pudiéramos rectificar. Vamos a ver, si tú no tienes el recuerdo en esta vida, podrás hacer lo contrario de lo que hiciste, porque se ha sumado en ti todo el discernimiento del proceso de la desencarnación. La última entrega de la personalidad hacia el yo es muy hermoso esto. Es decir, morimos físicamente, morimos astralmente, y cuando morimos mentalmente, lo que queda de la personalidad es la mente objetiva, y la mente objetiva es entrega al yo el resto que ha podido guardar en beneficio de la totalidad, porque todo lo demás, lo negativo, se ha ido diluyendo. Tengo que beber agua. O sea, ya lo hemos pagado en el astral, ¿no? Se ha purgado. Y entonces en el mental entrega a la individualidad todo aquello que es recuperable. Es la última dádiva que la mente se rinde dando lo bueno que ha podido realizar en esa existencia. Por eso que en cada existencia venimos mejor equipados. Y en esa existencia tú has venido mejor equipada que 1000 años atrás. Pero como tengo escándalos, si los pudiera rectificar... No, pero no hace falta rectificar, ya no lo haces. Ya no lo estás haciendo, tu cuerpo es nuevo. Ahora, tenemos que ir todos con muchísimo cuidado, que cuando se nos abre una apetencia es un escándalo. Esto sí que viene del pasado, porque el cuerpo del pasado no está, pero está el escándalo, lo que es el karma sí está, y entonces eso está ahí, y cuando llegue pues hay que discernir bien, a ver, ¿qué es lo que hago? ¿Qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? O si hago esto, pero si lo hago perjudico a fulano, entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que menos perjudique. O sea, entonces finalmente acabas diciendo lo que menos perjudique. no tengo que hacer lo que a mí me va bien y va a ir mal a los demás. No, lo que vaya bien a todos, porque si lo que tú haces es lo que va bien a todos, tú estás incluida en el todo, ¿entiendes? Pero si solamente haces aquello que a ti te conviene, entonces estás en contra de la totalidad, porque los otros no lo reciben. O sea, siempre, y cuando un discípulo pues tiene que tomar una decisión, hablo de un discípulo aceptado, de maestro, que tiene que tomar una decisión, el maestro no le dice nunca lo que tiene que hacer. Un maestro, su discípulo, dice, sería interesante que se hiciera esto, lo deja caer, y el discípulo tiene que estar siempre atento. El maestro dice que sería interesante hacer eso, pues esto hay que hacerlo, y entonces se pone a trabajar en esa línea, en esa labor, y se encuentra pues con un problema. Entonces, ¿y ahora cómo lo soluciono esto? Claro, si ahora lo soluciono por aquí, entonces, claro, aquí el interesado soy yo, porque, claro, y si los que ganan son los otros, yo estoy perdiendo. Y aquí hay ese gran problema, ¿no? Entonces, finalmente se le ocurre pensar, ¿qué haría el maestro en este caso? Y él sabe lo que haría el maestro en este caso. El maestro siempre va en beneficio de la totalidad, siempre. Entonces el maestro haría esto. Ah, pues yo es lo que tengo que hacer. Es la única manera que tenemos de cogernos a la realidad. El maestro haría esto, esto es lo que yo debo de hacer. ¿Veis? Estaba pensando ahora que lo que usted ha explicado ahora, en lo que ha explicado usted del viaje astral inconsciente, sí. En realidad, si estás viviendo lo que vivirás después, es una antelación al futuro. Sí, sí, sí. Has hecho un viaje astral, pero no eres consciente tú. No, ya, pero igualmente, uh-huh. Si tú recuerdas cosas. Sí. A ver, porque habrá cosas, o que se pasa la pirámide y la pirámide estará allí, ¿no? Uh-huh. A veces no solamente es una cuestión de viajes físicos, de ver. Si tú, por ejemplo, ahora estamos en una conferencia, vas a escuchar una conferencia y lo que está diciendo esa persona ya lo has escuchado. O sea, ¿te puedes adelantar al futuro entonces? Es decir, lo que estamos haciendo ahora ya se ha hecho antes en el astral. Sí, esto es un poquitín complicado. Claro. Lo que ahora estamos diciendo aquí se ha dicho ya en el astral. Claro, para nosotros esto es un poquitín complicado. Entonces es aquello cuando dicen de que el pasado, presente y futuro está a la vez. Pero no es que esté a la vez. El pasado es el pasado. El presente es lo que estamos viviendo. Y el futuro está por llegar. Sí, pero entonces yo, ¿cómo puedo haber soñado con lo que alguien dirá en un futuro? Porque astralmente te has avanzado al tiempo. Astralmente. He viajado al futuro. No, se trata de viajar al futuro. No, sí. Se trata de que has entrado en una dimensión. En una dimensión distinta a la nuestra. Y en esa dimensión has conectado con lo que realmente hay que hacer. Es decir, por ejemplo, bebo. Pero antes de beber, he sentido la necesidad de beber. Y antes de sentir la necesidad de beber, lo he pensado. Entonces termino bebiendo. Pero ahora yo digo, pues no quiero beber. Yo tengo el libre albedrío de decir sí o no en este sentido. Y digo, pues no bebo. Bueno, pero usted imagínese. Déjeme decir. Entonces, tú te has avanzado a un viaje, en ese caso, a un viaje, y has hecho el viaje por los sitios. Tú has hecho el viaje, ¿no? No es que te hayas avanzado, has hecho el viaje astralmente, y cuando tú lo haces físicamente te encuentras con cosas que ya conoces porque las has hecho anteriormente en este caso. Pero yo entiendo, me voy a Egipto, veo las pirámides, tal, tal, tal, pero por ejemplo el pájaro con los 3 huevos que acaba de poner, si yo el viaje lo he hecho un mes antes a nivel astral, esos huevos pertenecen al futuro, a un mes después de mi viaje. Bueno, pero si me dices si lo he hecho un año antes o 2 años antes, estas cosas vienen, como lo he dicho antes, cuando hay la ilusión de hacer un algo, es cuando hay un viaje inconsciente y se hace porque hay la ilusión y las ganas de hacerlo y esto provoca este viaje. Mientras si no hay ninguna ilusión de un viaje, no hay nada, pues entonces esto no existe. Ahora, hay otra cosa, estos son viajes inconscientes del astral, pero hay individuos que pueden viajar astralmente y conscientemente, que esto ya es otra cosilla, es una cosa distinta. Es decir, aquel individuo que llega a conocerse a sí mismo, como es lo que hemos dicho antes, que ha pasado por el astral, ha pasado por el mental y se ha ubicado en el ser. Este individuo tiene un cuerpo físico aquí y él dirige ese cuerpo físico, mental y emocional. Y tiene que hacer un trabajo, pues qué te diré, pues tiene que hacer un trabajo en Rusia. Tiene que hacer un trabajo determinado, ocultista, oculto, en Rusia. Entonces él se va a un cuarto que solamente él tiene llave. Esto ya está siempre, lo tienen así muy bien preparado, que solamente él tiene llave, se pone dentro, cierra con llave y nadie sabe que está allá, y entonces pone su cuerpo a descansar, sale de su cuerpo y hace ese trabajo. Pero nadie tiene que saber que está haciendo ese trabajo, porque podrían despertarlo. Y ese venir, porque al despertar tiene que, la forma astral tiene que penetrar directamente a ese cuerpo físico y le puede provocar un ataque cardíaco que puede quedar el cuerpo físico muerto, ¿no? Entonces, nadie puede saber que está allá, ni nadie va a venir a despertar. Una vez ha hecho el trabajo, la conciencia se reincorpora nuevamente a ese cuerpo físico, el cuerpo físico se levanta, abre la puerta y sale. Estos son viajes astrales conscientemente. Y los primeros son difíciles de hacer, porque la persona que provoca, hay gente que lo provoca, entonces cuando se pone en la cama, se duerme, sale de la cama y al mirar atrás ve su cuerpo, que está como muerto, lo ve, está muerto, y esto les puede provocar también un ataque cardíaco. Al ver su cuerpo estirado cree que está muerto. Por eso no es recomendable provocar a viajes astrales. Hay mucha gente que los provoca, pero no es bueno, porque la gente que no lo conoce, pues él se levanta y se gira y ve su cuerpo allá astral, ahí su cuerpo físico lo ve allá, y es muy desagradable ver esto. Yo no lo he visto, pero mi mujer sí que lo ha visto. Mi mujer ha pasado y ha sufrido mucho con esto, porque ella tenía que ir a buscar las niñas cuando eran pequeñas. Y entonces se levantaba de la cama, se arreglaba, se iba al ascensor, porque llegaba tarde, y cuando estaba el ascensor, se daba cuenta que no llevaba el cuerpo. Se iba en cuerpo astral, pero no en cuerpo físico. Tenía que volver astralmente al cuerpo físico, introducirse al cuerpo físico y elevar la conciencia, pidiendo energía y fuerza para despertar el cuerpo, porque el cuerpo no se despertaba. Y eso hasta que finalmente terminó por no hacer la siesta, porque ella estaba siempre cansada y tenía que hacerlo para que esto no le ocurriera, porque la hacía sufrir enormemente. Por eso digo que aún conociendo estas cosas, cuidado, que ella no desconocía todo esto. Entonces claro, el que no conoce estas enseñanzas y le ocurre algo así que provoca, porque esto más que nada son los curiosos en parapsicología. Habéis oído hablar de la parapsicología. La parapsicología lo que les gusta es el aspecto fenoménico, no la realidad, sino el reflejo, el aspecto fenoménico. Todo fenómeno tiene un principio y tiene un fin. El ocultista busca lo eterno, aquello que es, la unidad. Entonces claro, el curioso busca el efecto parapsicológico, que es el fenómeno. Entonces para él es un aspecto fenoménico salir del cuerpo. Sale del cuerpo y entonces cree que ha hecho algo fantástico. Pues no ha hecho nada fantástico. Si mira atrás se va a pegar el susto padre, porque el cuerpo está allá, está quieto, no hay la conciencia allá. La conciencia está en el astral y tampoco tiene la posibilidad de alejarse mucho, porque enseguida hay el miedo de que le va a pasar al cuerpo. ¿Veis? Un ocultista conoce todo esto y no solamente lo deja todo cerrado, todo quieto, y de manera que nadie pueda perturbar el sueño de este cuerpo para que él pueda realizar el trabajo y volver. Por ejemplo, San Oriol, ¿habéis oído hablar de San Oriol? Era un monje. San Oriol estaba dando conferencia en España y al mismo tiempo estaba cantando misa en otro lugar de Francia. Tenía la posibilidad de estar en dos lugares al mismo tiempo. Y me diréis, pero si estaba astralmente, ¿cómo lo podían ver? Tienen la posibilidad de densificar la materia astral hasta hacerla prácticamente tangible. Hay secretos terribles, fantásticos en el mundo oculto. Se puede densificar el cuerpo astral. Por eso cuando una persona ve a alguien que ha muerto y lo ve al pie de la cama, que lo viene a visitar, pues esta persona ha sabido densificar el cuerpo, y es por esta razón, porque el que lo ve no es clarividente, y es por esta razón que ve a esta persona, porque se ha densificado el cuerpo y entonces hay la posibilidad de verlo. Es como prácticamente es tangible. Ahora, si apretara, se hundiría el dedo. El dedo se hundiría. ¿Qué miedo? ¿Eh? Dice que miedo. ¿Qué miedo? No. Un ocultista, la forma astral. Fijaros, la forma astral podría atravesar esa columna. Podría pasar por el medio y pasar y salir al otro lado. En cambio, si queremos pasar físicamente, nos pegaremos un coscorrón y tendremos que dar la vuelta para ir al otro lado. Pero una persona que tiene ya la posibilidad de ser autoconsciente astralmente, con su cuerpo astral puede atravesar. Ahora, el cuerpo físico no podrá atravesar, pero su cuerpo astral sí. Si me pudieras hablarnos sobre la conciencia egoica. La conciencia egoica. Hay dos tipos de conciencia: la conciencia personal y la conciencia egoica. La conciencia egoica es cuando uno se conoce a sí mismo. No se puede hablar de la conciencia egoica si uno no se conoce a sí mismo. Entonces, la conciencia egoica es la conciencia del mana superior, del buddhi y de atma, es decir, del rayo de la mónada. Esto es la conciencia egoica, que es la conciencia superior de la individualidad, que se llama la individualidad. No tiene más que decir, la conciencia egoica es esto. Es que sale en el artículo de Sofía. Sí. Sobre esto, que su sede está en el cerebro, ¿no? Entonces, quería saber un poco más. No, se puede alargar, pero en definitiva, la conciencia egoica es conciencia manásica superior iluminada por Buddhi. Intuición pura y sabiduría pura de Buddhi. Voluntad y amor, comprensión espiritual de Atma. Con todo este proceso se puede escribir un buen artículo con todo ese proceso. Y eso es conciencia egoica. De tipo superior me refiero. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí hasta otro día. ¿Parece bien? Pues muchas gracias.